No sé representando la putilla. Ya. Máxima expresión. Ja. Y Quique, ja. La primera. Yo, yo. Esta es la semilla que ha llegado al nivel más alto, naciendo, azotando, hip hopando y respirando. Lo inculcado por mis creencias se ha quedado dentro. No caerá el imperio a no ser que se acabe el sentimiento. Primero, falsos y en silencio no pudieron ni cayeron. Yo marco mi sendero y no espero nada. Espera, que lo hago a mi manera, con mis armas, con mi escuela. Y la luz que me alumbra es eterna y fraterna. Trabajo para crecer y tengo bien claro mis ideales. Cuando pienso empezar, versos son los que me salen. Y tú has tirado un verso y ya te crees el mejor. Te da el coche tu madre, yo te gano en espesor. Soy fuerza de la vida, pura inspiración. De la puntilla norte y en la máxima expresión. Cayendo nuevamente al verso, expirando espeso. Valle de líricas empresadas, espadas y largos rasgos que quedaron marcados para muchos anhelados. No los paso ni cagando. Mi espíritu es el vivo, yo soy solo el resguardo. Semillas que crecen, el hip hop se establece, infecta rimas fuertes que al final ya te remece. Ja, máxima expresión, ja, máxima expresión, yo, máxima expresión, ja, ja. Ja, máxima expresión, ja, máxima expresión, yo, máxima expresión, ja, ja, ja, ja. Semillas que crecen, el hip hop se establece, infecta rimas fuertes que al final ya te remece. Una sensación que me condena es hablar de este bello tema. La vida, el hip hop me atan con su tierna cadena. Como crece el monolito que un día fue solo un mito inalcanzable. Mientras los días siguen pasando, más me hallo en este ambiente inevitable. Voy correctamente, rompiendo espera y calma. Va creciendo lentamente mi pequeña alma. Quizás se pueda describir el dolor en estas palabras. Con mi abracadabra, chao llanto que te quite el habla. Piensa que en el tiempo que has vivido, tú solo has conseguido lo que estás viviendo ahora. Por algo te lo digo, la esperanza es lo que se pierde a última hora. Siempre lo he dicho, esta vida es como una semilla que crece en mi jardín radiante de alegría, sin cesante, día a día, a cada hora, a cada instante. Yo no quiero adelante, mi corazón late al 1000% del efecto que ha causado. Las inyecciones de pudor caen gotas pareciendo ser efecto del sudor. Y tú mira lo que ha salido de este fiel campeón. Ese es el efecto que cubre todo mi esplendor, careciendo de muchas cosas pero nunca de la razón. Que se mete por mi lamento de pura inspiración. Desde el barrio norte ya se viene la expresión, al máximo estilo de la puntilla en acción. En acción, my familia. Semillas que crecen, el hip hop se establece, infecta rimas fuertes que al final ya te remecen.